Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. ¿En qué año naciste y el lugar donde naciste? ¿El año también? Y sí, si podés. O sea, qué grave. No, sería bueno. Bueno, nací en el año 39 después de Cristo, en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Sí. 300 kilómetros al sur, dos ambientes. Tres ambientes, cocina la, terraza a la calle, chiche, estaba para vender. Está bien. No, nací en Lincoln, provincia de Buenos Aires, sí. Estuve hasta los 7 años. Sí. En el que en una mala jugada perdí la vista. Viste, uno siempre jugando se pierde y se gana, ¿no? Claro. Bueno, y la terminé de perder y bueno, entonces tuve que venir a Buenos Aires. Y acá continué mis estudios. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al pianista argentino Horacio Larumbe en su álbum Carnaval, del año 1989. ¿Y en Lincoln empezaste a estudiar el piano? Ahí empecé a estudiar el piano cuando tenía 5 años. Con una magnífica profesora, una magnífica chica, una magnífica gente. ¿Cómo se llamaba? Bocha Solana, Solana es el apellido, y Bocha era mi maestra, ¿no? Que era una muy cálida persona, además de una buena profesora de música. ¿Tocaba bien el piano? Tocaba muy bien. ¿La volviste a encontrar en la vida? Volví a encontrar, pero muchos años después. O sea, claro, a esa edad muchos años son 6, 7 años, ¿no? Sí. O 10, qué sé yo. A esta altura, muchos años son 50, 40, qué sé yo, ¿no? Sí. La volví a encontrar por allá por el año 60, 58, 57. ¿Aquí en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, sí. De casualidad, un día que fui a dar un concierto con la Sinfónica, que yo tocaba clarinete en esa época. ¿Tocabas el clarinete en la Sinfónica? Toqué el clarinete en la Sinfónica durante algunos años. Y fuimos a dar un concierto y me la encontré allí. Y fuimos a almorzar juntos y recordamos todos nuestros tiempos. Yo de niño de 5 años y ella de chica de algunos años más, ¿no? Pero era jovencita. ¿Y ella te escuchó tocar el piano? Me escuchó ese día. Y a lo mejor me escuchaba alguna vez más, cosa que no sé porque no la he visto más, ¿no? Pero... ¿Y ese día en dónde te escuchó? En el Hogar Obrero. Fuimos a comer allí, porque ahí fue donde tocamos, dimos el concierto a nosotros. Sí. Entonces comimos allí y había un piano. Y me dijo, ¿puedo tocar algo? Pero sí, claro, ¿qué querés oír? ¿Qué querés oír? Yo toqué lo que sabía yo, que era la música popular que yo tocaba, ¿no? Y no recuerdo que toqué, pero habré tocado algunos tangos y habré tocado alguna cosa que... Sí. Que yo tocaba a los 16 años, ¿no? Y porque, bueno, porque tocaba tangos, porque... Y qué sé yo, nací tan cerca de aquí, de acá de Buenos Aires, digo, ¿no? Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. personaje, digamos, el personaje, digamos, que me impresionó desde los 7 años, fue Salgan. Horacio Salgan. Sí. Hasta el día de hoy. O sea, no ha cambiado absolutamente para nada la sensación que me dio en aquel tiempo con la que me da hoy cuando lo escucho, ¿no? Sí. Incluso los mismos discos que escuchaba en aquel tiempo, ¿no? Sí. O sea, actualmente redescubro cosas que no... como toda obra de arte, ¿no? Si tuvieras que elegir un músico argentino, ¿lo elegirías a Salgan? Sí, creo que sí. Músico de Buenos Aires, por lo menos. Sí, de Buenos Aires. ¿No es cierto? Elia Piazzolla, por supuesto, claro. Ineludible que se habla también, ¿no? Sí. pero Salgan creo que es la síntesis de la música de esta ciudad desde la década del 30 hasta la década del 70, ¿no? O del 80 o del 90, o qué sé yo, la síntesis, ¿no? Es lo que todo lo que se ha tocado, creo que estoy haciendo ruido, ¿no? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos al pianista argentino Horacio Larumbe en su álbum Carnaval del año 1989. puede oír música como si fuera suya? Esta cuestión se plantea desde el momento en que alguien pretende que oigamos esto. Esta respiración de Glenn Gould, este murmullo en una improvisación de Keith Jarrett, este acento o este silencio en la música de Bill Evans. En resumen, un fragmento hermoso, un momento favorito, determinado en la musicoteca de este álbum. Para que oigas estos momentos tal cual yo los oigo, comienzo a describírtelos con palabras. E inmediatamente comienzo a perderlo. Lo que yo quería oírte escuchar era mi escucha, un deseo tal vez imposible. ¿Es posible hacer escuchar una escucha? Parece tan improbable y sin embargo tan deseable y necesario. Thank you.

jazz, ¿cómo fue que te dedicaste al jazz? Bueno, al jazz siempre me gustó a mí. Me gustó por intermedio de mi padre. Que ¿a tu papá le gustaba? Le gustaba Goodman, le gustaba lo que pertenecía a su época, ¿no? Sí. A la década del 30, qué sé yo, que era la época de él, ¿no? Cuando él era joven. Sí. Y él escuchaba toda esa música, y yo cuando era chico tenía 6, 7 años, y él ponía la radio y ponía esa música, ¿no? Sí. Y bueno, yo siempre estuve acostumbrado a oírla. Fue un hábito para mí oírla. Yo te conocí a vos tocando. Yo te conocí a vos tocando en el bajo, en algunos cabarets cuando eras muy chico, que se iba por ahí. Con un ¿seguro? Sí. Yo toqué en algún cabaret. Sí. Con un trompetista. No lo recordaba. Con un trompetista que me parece que a mí me pareció muy bueno y que era muy amigo tuyo, se llama Branca. Sí. Uno de los más grandes músicos de jazz que dio el país. Sí, a mí me parece también. Músicos, no, sí. No sé si de jazz, sí, pero músicos además, sí, sí, sí. Uno de los más grandes. Era muy lindo escucharlo tocando. Hace muchos años que está en Estados Unidos él. Ajá. Bueno, y yo trabé amistad con él cuando yo era muy jovencito, tendría yo 17 años, 16. Sí. Y bueno, él me invitó a tocar en su cuarteto. Y hemos tocado en todos los lugares que había para tocar, ¿no? En los lugares que vos mencionaste, en los cabarets. Sí, sí. Fiestas, en embajadas, en, sí, sí, sí. En los peores y en los mejores lugares que había para tocar, ¿no? Pero en esa época, yo hablo de los años 60... Thank you. Pero en esa época, yo hablo de los años 60, el principio, fin del 50, principio claro, del 60, sí. había muchos buenos músicos que tocaban los cabarets. Es que había muchos, sí, había muchos buenos músicos, sí, ¿no? Sí, yo sí, lo sí, he visto, lo he escuchado a Pichi Massey. A Pichi Massey, al Gato Barbieri. Al Gato Barbieri. Al Chivo Raro. Al Chivo Raro, a Casalla. López Ruiz. López Ruiz, Casalla, al Tromolín. López Furs. López Furs. González, sí, sí, tocaban en boliches nocturnos sí, todos. Sí, sí, sí. Cabarets o nightclubs, como se los llamaban en aquella sí, época, sí, ¿no? Sí, sí. O lugares así. Y ahí te escuché con Branca y era realmente muy lindo, me acuerdo. Y ese era el trabajo de aquella época. Sí. O sea, con los años van cambiando las costumbres, los hábitos, ¿no? Sí. En aquella época el trabajo que había era ese. Vos recordarás que... Sí, sí. Que había poca otra cosa que hacer, ¿no? Claro, no había grabaciones. Había grabaciones, pero se trataba de grabaciones muy comerciales, donde había que acompañar a cantantes, qué sé yo, y claro, digamos, estaba limitado a, qué sé yo, a 40 músicos que hacían ese trabajo, ¿no? Claro. Y los 2.000 músicos que restaban, que tocaban bien, tocaban en otros lados. Sí, sí. Thank you. esa época, Horacio, después de toda esa época con Branca, vos te fuiste de la Argentina. Me fui a Suecia. Te fuiste a Suecia. Donde, bueno, me fui con un grupo de música comercial, digamos. Sí. De música de baile. Sí. Con el cual estuve allá un año y medio, más o menos 2 años tal vez. Y allá, bueno, algunos de nosotros nos independizamos del grupo. Sí. Comenzamos a hacer otro tipo de trabajos, ya más locales, más de interés nuestro, como tocar el boliche de jazz y cosas así, ¿no? Claro. Y ahí fue donde te encontré a vos. Sí, pero antes de... Ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos vos y yo. Y tocamos juntos. Incluso. Y tocamos, pero antes de no, eso... Supongo que no lo vas a negar, ¿no? Para nada. Bueno. Para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo. Para mí también. Thank you. en Luz para Mundos Remotos escuchamos al pianista argentino Horacio Larumbe en su álbum Carnaval del año 1989. Aquí Larumbe está acompañado por Jorge Negro González en contrabajo y Néstor Cesari en batería. Las composiciones escuchadas fueron Making Hoop for Carl, It Had to Be You, Carnaval, The Shadows of Your Smile, Bye Bye Blackbird, All the Things You Are, Beautiful Love, y nos despedimos con The Pleasure. Los audios del presente programa corresponden a una entrevista que Norberto Minichillo les realizara a Horacio Larumbe. Este material pertenece a la serie Legado Primero, capítulo 1, publicado por Archivos Armusa. Dedicamos este programa a Ventarrón, el más taura entre todos los tauras. Chao.